Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Hora 14, Radio Joda, Sintonía de la SER. Asuntos de actualidad cercana, local, comarcal y provincial. Datos en esta jornada, 9 de abril de 2015. En este jueves, en el que el tiempo ha sido de nuevo protagonista con importantes precipitaciones, 8 litros por metro cuadrado, los registrados en la noche, particularmente de hoy. La meteorología, de la que nos ocuparemos en breve, sigue siendo protagonista. También nos ocupamos hoy de esa edición, el número 111 de la revista trimestral cultural que edita la Asociación Cultural Saudar, que está dedicada, es un monográfico dedicado a la declaración del conjunto histórico del casco antiguo y el entorno del mismo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 9 de diciembre. Es un manual, prácticamente una guía a través de todo el largo proceso que se extiende casi 32 años desde el 13 de junio de 1983, que estuvo mucho tiempo detenido y que en fin ya ha concluido, como todos conocen, y precisamente pues en las páginas de Saúde se recoge toda esa trayectoria a ese asunto. Vamos a incorporar también algunos datos más. Hoy se ha presentado el plan hidrológico del Guadalquivir, lo ha hecho su delegado del gobierno, Juan Lillo, que recuerda que existen 51 municipios en la provincia sin estaciones depuradoras, concretamente 51 sin estaciones y otros 15 con plantas que no funcionan. Este es el caso del nuestro, y que antes de final de año se establece la obligatoriedad de la implantación de esas plantas de depuración de vertidos. Juan Lillo, que defendía el contenido del plan, que va a posibilitar inversiones superiores a los 4.000 euros en la cuenca. En cualquier caso, vamos a entrar en detalles de estos asuntos una vez que conozcamos la previsión del tiempo para las próximas horas. Buenas tardes, cielos muy nubosos hoy en la provincia de Jaén, con precipitaciones que incluso podrían venir acompañadas de tormentas en zonas de las comarcas más occidentales. Las temperaturas bajan algo, máximas hoy en torno a los 17 grados en Jaén capital y en Linares, 18 en Úbeda, 19 en Andújar, 15 en Alcalá la Real y 14 en Villacarrillo. Sopla viento del este, que esta tarde va a ir girando al oeste y es flojo en general salvo en Cazorla. Mañana viernes esperan ya cielos poco nubosos, tan solo encontraríamos algunos intervalos de nubes bajas o nieblas matinales y nubes de evolución que se irían formando durante el día y que podrían llegar a dejar incluso algún chubasco en las sierras. Las temperaturas esta noche apenas cambiarán y mañana se espera que suban las máximas. Esperamos alcanzar 20 grados mañana en la capital, 21 en Andújar y Linares, 19 en Úbeda, 18 en Alcalá la Real y 17 en Villacarrillo. Soplará viento flojo del este y por la tarde irá girando al oeste. 15 grados centígrados en este momento de temperatura en el centro de la ciudad, temperatura ambiente, cielos han alternado nubes y claros a lo largo de la mañana, previsión de precipitaciones de carácter débil en las horas centrales de la tarde. Datos de la Agencia Estatal de Meteorología que componen ese dato informativo del tiempo. Hacemos un alto y entramos ya en los asuntos de información general. Hora 14, Radio Jodar, Sintonía de la SER. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén abre hasta el 5 de junio el periodo voluntario de pago para los impuestos sobre bienes inmuebles urbanos y vehículos de tracción mecánica. Recuerde que puede pagar por banco o caja, en la oficina virtual o con tarjeta en las oficinas de recaudación. Para mayor comodidad, domicilie sus impuestos. También puede dividir el pago del impuesto en cómodos plazos. Llame e infórmese en el 902-079-907 o en dipujaen.es. Diputación Provincial de Jaén. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. como lo oyes. Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Hora 14 Jodar, con Javier López. Antes de entrar en detalles en esa edición, esa publicación número 111, revista trimestral cultural de la Asociación Cultural Saudar, dedicada de forma monográfica a la declaración de conjunto histórico del casco antiguo y su entorno en nuestra ciudad, celebrada, bueno, que tiene lugar el pasado 9 de diciembre, lo reconocía el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Vamos a recoger datos de la presentación del Plan Hidrológico del Guadalquivir, que ha hecho hoy el subdelegado del Gobierno en la provincia, que habla de inversiones superiores a los 4.000 millones de euros en toda la cuenca, el volumen de gente, de personas afectadas, en fin, toda la comunidad autónoma, pero especialmente también ponía acento en la cuestión de la depuración de aguas residuales, estaciones depuradoras, que deben de estar implantadas de forma obligatoria antes de final de año. Y hablaba de que hay 51 ayuntamientos que no las tienen en marcha en la provincia, 51 municipios y 15 que tienen plantas que no funcionan. Además hay 21 pedanías que carecen de estos equipamientos y otras 3 que aún teniéndolos se encuentran fuera de funcionamiento. Juanillo también hablaba de las medidas ecológicas que contempla el nuevo plan hidrológico, como la implantación de caudales ecológicos y el establecimiento del sistema único de cuenca, que permitirá ofrecer las mismas garantías a los distintos usuarios. Al acto primero de un ciclo que ha organizado la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir por las diferentes capitales andaluzas, se hacía para informar y debatir sobre el proyecto del plan, y han asistido representantes de colectivos y usuarios de agua como comunidades de regantes, consumidores, industriales, organizaciones agrarias y administraciones públicas. El subdelegado del Gobierno, que hacía nota, decía la ausencia de responsables de la Junta de Andalucía. Insistimos, para Juan Lillo, 4.000 millones de euros de inversión en toda la cuenca del Guadalquivir. Es un plan muy amplio, son 4 millones los andaluces que vamos a estar afectados y nos vamos a beneficiar por el buen desarrollo de este plan. Son más de 57.000 kilómetros cuadrados de cuenca, lo que hay entre 12 provincias pertenecientes a 4 comunidades. Y los objetivos son muy importantes porque las inversiones estimadas superan los 4.000 millones de euros. Una cantidad muy importante que nos va a venir muy bien para poner al día nuestras estructuras con lo que respecta al agua. Pues sí, claro, y más. Palabras de Juan Lillo, subdelegado del Gobierno en la provincia de Jaén. Vamos a ese dato, a esa publicación de la Asociación Cultural Saudar, 130 páginas de forma monográfica, toda una guía a través del proceso de declaración de este conjunto histórico, con la publicación de todo tipo de documentos, un resumen desde la primera resolución de la Dirección General de Bellas Artes, que tiene fecha de 13 de junio de 1983, en el que ya se incoaba el expediente, la documentación que se ha ido tramitando a lo largo de estos casi 32 años, alegaciones, resoluciones definitivas, la declaración del alcalde, incluida también en este número, de lo que va a suponer o puede suponer para el municipio, incluso las 56 propuestas de mejora de elementos catalogados, y todo ello aderezado con un amplio álbum fotográfico, un número especialmente interesante este de la Asociación Cultural Saudar, en el que hablamos con su director, con Ildefonso Alcalá, que es el cronista oficial de la ciudad. Sí, claro, imagina que era una de las grandes aspiraciones y pretensiones que desde que se fundó la Asociación Cultural Saudar en 1983, era esa aspiración de la declaración de conjunto histórico para nuestra ciudad. Un expediente que desde ese mismo año, 1983, junio del 83, se encontraba paralizado. Y pues no se había llegado a finalizar este expediente, y lo cual es ha sido una noticia pues muy importante pues para la conservación futura y presente de nuestro patrimonio. Pregúntate un poco, Ildefonso, así, aunque sea a modo breve, ¿no? ¿Qué se recoge? La verdad es que es una revista, son 130 páginas, bueno, se recoge precisamente desde el primer documento, ¿no? Desde aquella primera resolución de la Dirección de Bellas Artes pues hasta el propio expediente ya de aprobación definitiva, ¿no? Es lo que recoge. Háblanos un poco de lo que recoge ese número. Efectivamente, se quiere hacer un recopilatorio de toda la documentación que había publicada tanto en el BOE de 1983 como en las diferentes hojas de los últimos años. Y además de eso, se han publicado, pues desde las propuestas que la Consejería de Cultura se hicieron para la ampliación de aquella propuesta inicial de 1983, las alegaciones que el propio ayuntamiento realizó dentro de todo este expediente, así como la ampliación de la propuesta catálogo de bienes inmuebles de que incluye el perímetro de ese conjunto. Sí, porque en un principio se solicitaba lo que es el casco histórico y después pues se ha ampliado no solamente al casco sino también al entorno. Claro, esas son las nuevas líneas que la Consejería de Cultura tiene, que no solamente la protección de elementos concretos o de entornos concretos, sino la ampliación al entorno y también el impacto paisajístico que pudiera tener, lo cual es también formidable porque no solamente se ha protegido ya definitivamente pues lo que son los bienes muebles o bienes inmuebles como la iglesia de la Asunción, Santo Cristo y diferentes espacios urbanos, sino también el entorno que envuelve a esos espacios urbanos, que es igual de importante. Quizá preguntarte también, Ildefonso, a mí me ha llamado especialmente, lo has comentado, ¿no? Esas hasta 56 son las propuestas, ¿no?, de mejora de esos elementos catalogados. ¿En qué punto están esas propuestas y esa mejora? Bueno, ¿se está trabajando en ello o se ha trabajado? Eso ya es la administración quien tiene que definitivamente dar el visto bueno a esa propuesta. Esa propuesta la hizo la propia Consejería de Cultura en el año 2002. Y actualmente pues, han incluido algunos elementos más, es decir, que la misma línea de ficha que la Consejería propone, y bueno, eso ya corresponde al Ayuntamiento y a la Consejería, pues la definición definitiva, valga la redundancia, de esos elementos. Bueno, quizás preguntar, Ildefonso, ¿no?, tu seguidor un poco de todo el proceso desde el año 1983, como decíamos, como principal objetivo de la propia asociación. Bueno, ¿cuál ha sido el detonante, no? Porque ha estado ahí muchísimo tiempo, muchísimas alegaciones. ¿Cuál ha sido el detonante para que definitivamente el detonante lo explica muy bien el alcalde en su carta inicial en la propia revista, que ha sido un poco, pues, que ha manifestado pues el interés para que esa propuesta que hubo inicial en 1983 pues llegase a buen puerto pues en el año 2014. Hace un poco pues el interés en que esa propuesta se quedase finalizada. Y ahora quizás preguntarle ya por último, Ildefonso, ¿y ahora qué? Después de esto, ¿qué es lo que cabe ahora hacer? Ahora también ya comienza pues dentro de la propia administración, tiene los mecanismos oportunos que la ley le marque pues para la conservación y de todo este, del escaso, el mucho, el poco patrimonio que haya que quedan dentro de nuestro conjunto histórico, pues la protección dentro de ese, eso será ya los técnicos municipales y las propias instituciones locales y autonómicas las que deben de velar para que se cumplan pues lo que establece la ley de patrimonio histórico andaluz. Charla informativa en la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. El lunes 13 de abril a las 7:30 de la tarde, a cargo de la empresa Timac Agro, sobre la aplicación y propiedades del abono líquido Rizobit, con triple acción activadora, así como los diferentes productos para el tratamiento foliar y recomendaciones a tener en cuenta para su aplicación. También se recuerda a los socios que la cooperativa dispone en existencias de todos los productos necesarios para los tratamientos de primavera, a unos precios muy competitivos. Lunes 13 de abril a las 7:30 de la tarde, en las dependencias de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, charla sobre el abono líquido Rizobit de la empresa Timac Agro. Bien, y para concluir, 400 jóvenes de la provincia han intercambiado ideas en el Foro Provincial Juventud e Igualdad 3.0, Participación Social, Medios de Comunicación, Violencia de Género, Bienestar o Igualdad, conforman los temas de debate de esta jornada. Se celebra hoy en la institución Ferias de Jaén, la institución Centro Ferial de Jaén, con ese volumen de jóvenes, 400 de diferentes municipios de la provincia participando en esas mesas de grupo de debate para abordar asuntos de la participación social de los jóvenes en el ámbito de la actualidad. La Diputación Provincial subraya que con este foro provincial se da cabida, se quiere generar un espacio de intercambio de ideas y proyectos y de soluciones alternativas generadas por propios jóvenes, de forma que se susciten altos niveles de motivación y disposición para favorecer la participación activa de los mismos. Así alcanzamos las 2:30 de la tarde. Actualidad, hora 14, Radio Jódar, aquí en la SER.